Yo creo que soplan vientos de integración, terminar con las exclusiones. Eso es lo más importante hoy día en Chile.